Para mi modo tumbada, pa' mis caprichos movea, y pa' lucirlo mi cuerpo, manto de burda o vestido de sería. La luna que le pía, la luna que me da, que pa' eso mi paño villela más pano, que tiene un surtado. Envidio tu suerte, me dicen a la cuna hierba me lucí. Sabe prove la envidia que ella me causan a mí. María Balao, que desgraciadita, quita no tu ave que llevando los ojos. Te quieres reír hasta los ojitos, los tienes morados de tanto sufrir. Maradito Pazné, que por su culpita te atas y todo lo que fue tu querer. Castigo de Dios, es la crucecita que lleva a cuesta y allá María la Para su sed fui yo el agua, para su frío candela, y para sus besos amantes, de entre su brazo, mi carne, ay, ay, ay, mi carne y morena. Quieres como que nuestro nuevo del mundo, maldito dinero, casi de su vera, a mí me apartó. Será más que reina, me dijo a mí el fallo y yo lo creí. Mi vida y mi oro daría llora por ser lo que fui. María Balao, que desgraciada, gitana tú eres, está llevando los ojos. Te quieres reír hasta los ojitos y las tienes moradas de tanto sufrir. Maradito Pané, que por su curvita deja tajitano que fue tu cabello. Castigo de Dios, es la crucecita que lleva a cuesta María de la Hora.